esperado. Tú eres lo que siempre había esperado. Su corazón palpita con el mío, está ligado al mío. Cuando estamos juntos no hay pruebas ni desafío. Otras se ponen celosas cuando la ven al lado mío. No saben que mi cuerpo es suyo y que su cuerpo es mío. La única que entiende mi locura. Me enfermé de sus labios y hasta hoy no encuentro cura. Ni de su piel, ni de su cintura. Demasiado dura, si me pasé, móntame la bura. Ella y yo vivimos sin censura. Ella ni hace caso a lo que de mí se murmura. Sabe que no soy de piedra como una escultura. Pero sí su caballero, aunque no traigo una armadura. Lo que Dios unió no hay quien los separe. Somos ella y yo contra el mundo, no hay quien nos pare. Pare, para, esto no lo compare. Que esto es incalculable como el agua de los mares. Oh, desde que tú llegaste a mi mundo es distinto. Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto. En la dificultad eres tú mi consuelo. Las estrellas se entristecen al no verte en el porque cielo. Porque esa es mi guerrera, la única leal y verdadera. Prefiere estar presa conmigo a ser libre con cualquiera. Si tratan de tocarme se pone como una fiera. Ya no me valora por lo que haya dentro de mi cartera. Ella es la playa, yo soy la arena. Vine a darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Porque nunca se quejó cuando no había pa' la cena. Menos ahora que toda la noche parece noche buena. Escucha cómo es que esto suena. Me siento como Senseiya rescatando a Atena. Y Tato, yo sé que ya no es Miss Universo, pero es el sistema solar el cual rige mi universo. Tú creíste en mí cuando estaba cogiendo trote. Yo te quiero un lote, no te suelto ni aunque tú me botes. Tú eres mi negrita, yo soy tu negrote. Y si tu amor es un castigo, que me den 3000 azotes. Desde que tú llegaste a mí, dejarte ir. Tú eres lo que siempre había esperado. Yo no puedo estar sin ti, estar sin ti. Ahora que te tengo aquí a mi lado, no pienso dejarte ir. Oh, desde que tú llegaste a mi mundo es distinto. Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto. En la dificultad eres tú mi consuelo. Las estrellas se entristecen al no verte en el cielo.